programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan... Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas, Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre el trabajo que viene desarrollando el núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como el núcleo en territorio, feria para, de afiliación para los artistas, gestores patrimoniales en el IES. De igual manera hablaremos sobre el proyecto Arte para Todos. Doy la más fraterna bienvenida a un gran amigo del programa, al compañero Luis García. Él es director del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Junto a él conoceremos cómo va fortaleciéndose el trabajo de territorio a través de las extensiones del núcleo y de las diversas actividades y proyectos que ejecutan dentro de la creación de políticas culturales a nivel de la provincia de Pichincha. Y por supuesto la participación de los actores y gestores culturales en este proceso de desarrollo cultural. Muchísimas gracias, mi querido Luis, bienvenido. Qué gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, querida Yuma, a todos los compañeros y compañeras que están del otro lado escuchándonos. Para mí siempre es grato poder compartir con ustedes e informarles siempre el trabajo que estamos desarrollando como institución y sobre todo fortaleciendo el territorio. Así es, muy bienvenido. De igual manera, nos acompaña, y siempre es un gusto contar con la presencia de la compañera Nilda Copa Condori. Ella es ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, acá en el Ecuador. Justamente en este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, vamos a hablar y conoceremos de la situación actual en Amazonía boliviana a causa de este desastre, de estos incendios que han tenido que enfrentar el presidente Evo Morales junto a su pueblo, que han sido terriblemente afectados en la zona de desastre, y de las consecuencias y de la afectación a la madre naturaleza, a la flora, fauna boliviana, que en muchos de los casos, como hemos manifestado, será irreversible y tardará mucho tiempo en su regeneración. ¿Qué medidas ha tomado el Estado boliviano? ¿Cuáles son las políticas con relación a la preservación de su medio ambiente? Cabe decir que el presidente, justamente el día de ayer, el hermano Evo Morales, reporta que hay 684 focos de calor en Bolivia, 342 en la Chiquitanía, que es la zona más afectada. Evo Morales también se refirió a los reiterados pedidos de declaratoria de desastre natural. Abro comillas, dijo, ya estamos desde el momento en que estamos recibiendo ayuda internacional, ya es una zona de desastre, cierro comillas. Dijo que no obstante, al persistir las quemas, la disminución es relevante, ya que estas habían llegado a más de 8.000 entre el 17 y el 18 de agosto, cuando el gobierno comenzó a intervenir para aplacar los incendios forestales. Doy bienvenida, compañera Nilda Copa Condori, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, acá en el Ecuador. Muchas gracias por su presencia y tiempos. Ayaya, Bolivia. Ayaya, muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas, y en particular a usted, hermana Yuma.

de aquel memorable actividad y logro y me siento muy satisfecho por felicitar a la gran amiga Yumac Ortiz, que conduce el programa Trazos de Nuestra Identidad, de la que de verdad nos une más a todos los pueblos latinoamericanos. Lo mismo que hizo el doctor Núñez Jiménez hace 30 años, de que con especialistas e investigadores de todos los países sudamericanos estudiar nuestra América y no dejar que fueran investigadores de Europa o de otras partes del mundo los que nos estudiaran a nosotros. Nosotros mismos nos estudiamos a nosotros. Felicidades, Yumac, y que mantengas toda la energía de tu padre, Lenín Ortiz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiteramos la bienvenida al compañero, amigo Luis García. Él es director del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido nuevamente, mi querido Luis. Bueno, cada vez más consolidando en territorio el trabajo y fortaleciendo el trabajo del Núcleo de Pichincha, mi querido Luis. Estás con algunos proyectos, estás haciendo un fuerte trabajo en territorio, justamente lo han denominado el Núcleo en Territorio. También dentro de estas políticas culturales y también favoreciendo a los artistas, a los promotores, gestores culturales, de alguna manera también estás desde el año pasado, desde este año, ¿no? Han empezado ustedes a promocionar, a hacer alianzas con el IES para brindar que conozcan los artistas, gestores culturales, etcétera, para que conozcan estas propuestas que a partir del Núcleo Pichincha se ha dado al IES para que puedan tener una afiliación a nivel de la cultura como tal. De igual manera, se ha unido el Núcleo Pichincha a este gran proyecto que se va a desarrollar y se encuentra desarrollándose, que es justamente que es el proyecto de cultura... Arte para todos. Arte para todos, ¿verdad? Entonces, coméntanos, mi querido Luis, qué gusto, bienvenido. Bueno, querida Yumac, hace aproximadamente unos, unos 8 o 9 meses, cuando vine acá, me acuerdo que yo te contaba que nosotros estábamos, en este caso, implementando el proyecto que se llamaba el Núcleo en Territorio. En esa primera fase tenía otra característica, que era la de poder consolidar procesos, en este caso, de diálogo con los GATS, activando el Sistema Nacional de Cultura, con el objetivo de que los GATS locales puedan apoyarnos en la conformación de nuestras extensiones. Nuestras extensiones, que hoy son 9, en este caso, hemos logrado ya conseguir, a través de convenios de cooperación con ellos, por ejemplo, hemos conseguido espacios para el funcionamiento de nuestras extensiones en el territorio. Importante. Ahora varias extensiones ya cuentan, solamente la extensión de Rumiñahui en este momento no cuenta con un espacio físico todavía. El día sábado voy a estar ahí precisamente para reunirme con el alcalde, y el día de mañana estaremos en cambio con la extensión de Pedro Moncayo en Tabacundo, en el cual nos vamos a reunir con el alcalde para ver el espacio que ya se nos va a entregar. Entonces, eso es un primer proceso que hicimos desde el año pasado, ahora ya arroja resultados específicos. Ahora hemos empezado la segunda fase del Núcleo en Territorio, que tiene este componente que acabas de mencionar. Hemos decidido nosotros llegar al territorio para que, en este caso, conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se pueda dar la capacitación y la formación a los compañeros artistas y gestores culturales para que ellos puedan afiliarse como gestores culturales y artistas y puedan acceder a los beneficios que la afiliación del IES, en este caso, implica. Muchos compañeros, históricamente ha sido una de las demandas más grandes que hemos tenido nosotros los artistas y gestores culturales en el ámbito de la afiliación y de la seguridad social. Entonces, una vez que el Ministerio de Cultura, el anterior ministro, con el anterior igual presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, firmaron este convenio para que ya se pueda dar paso, fue algo que se quedó un poco como detenido. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos directamente a las autoridades en este caso del IES, con el objetivo de poder implementar este proceso. Ahora hemos realizado ya el día de El día de la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener la última intervención en el territorio, específicamente en extensión de Mejía, que queda en Machachi. Entonces, ya hemos cumplido durante todo este proceso, durante 2 meses y medio, hemos llegado casi todos los fines de semana al territorio en el que hemos implementado esta propuesta y hemos logrado incrementar el número de afiliación, en este caso, de compañeros de artistas y gestores culturales. Hablemos un poco de los parámetros de la afiliación. Se ha visto en este acuerdo que tú mencionas y que has agilitado con el IES, de alguna manera, ¿cuáles son los parámetros para la afiliación? ¿Qué se les brinda? Y obviamente a través de territorio, a través de estas ferias que se está realizando con el IES, la gente puede tener mucho más información. Pero aquí nos podrías indicar cuáles son los parámetros, qué requisitos, cuál va a ser el monto, cómo se les va a afiliar a los artistas, tomando en cuenta que la mayoría son... no tienen dependencia laboral, ¿no? Y que tienen sus propios talleres, que viven el día a día, ¿no? Y que, como tú lo mencionaste, de alguna manera u otra, la cultura, los artistas, se ha sido postergado sus derechos, ¿no? Y eso me parece importante, que se pueda acceder a una afiliación, asegurar al artista. Bueno, la Ley Orgánica de Cultura, que nació en diciembre del 2016, establecía ya la implementación de la seguridad social. Uno de los requisitos para que el artista pueda afiliarse, en este caso como artista, es que sea parte del RUAC, que es el Registro Único de Actores Culturales, que en este caso quien maneja esto es el Ministerio de Cultura. Por eso es que en este proceso de intervención territorial no solo nos acompaña el IES, sino también el Ministerio de Cultura, para registrar también a los compañeros de artistas en el RUAC, porque ese es un requisito. Entonces, aparte de ese requisito, está el que tú puedas tener, en este caso, el proceso de tu facturación como artista o gestor cultural, realización de eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Y automáticamente el sistema, en este caso del IES, conjuntamente con el sistema del RUAG, y conjuntamente con el sistema de, en este caso, del SRI, lo que hace es vincularle al artista y automáticamente ya cumple con los parámetros. Y de ahí tú, de forma es una especie de prácticamente voluntaria, en el cual la diferencia es que, así como los compañeros de afiliación voluntaria tienen que hacer el aporte mínimo, ¿no?, que es en este caso el 9% de un salario básico, los compañeros de artistas tienen que hacer exactamente lo mismo, pero el pago que tienen que hacer no lo hacen mensualmente, sino que puede ser hasta cuatrimestralmente, por la lógica esta de que hay meses en los cuales no facturas y hay meses en los que sí. Entonces te permite poder hacerlo cuatrimestralmente. Entonces, ese es uno de los primeros alcances que se dio, ¿no? Hay muchas cosas en realidad por mejorar en el tema de la seguridad social, pero creo que es importante que con lo que ya está se empiece a implementar. Claro, hay una base y se vaya a implementar de acuerdo a las necesidades y la lógica de la acción de los artistas en general. Y luego, y la intención nuestra, cuando yo me reuní con Carlos Torres, que es el director nacional de afiliación, lo que nos propusimos con el Carlos es que una vez que terminemos esta primera jornada, porque estamos haciendo prácticamente un plan piloto, somos la única institución cultural en este momento que está haciendo este proceso con el IES. Entonces hemos implementado este primer plan piloto y el objetivo es que una vez que terminemos nos sentaremos a hacer un proceso de evaluación, porque la intención es ver luego de eso qué cosas hay que mejorar, hacer unas mesas de debate y de diálogo también con los artistas para ver qué cosas podemos ir coordinando y mejorando y luego ver si lo implementamos a nivel nacional. Esa es la tarea que nos hemos propuesto en este caso con Carlos para poder generar este proceso de fortalecimiento. ¿Cuántos artistas o promotores o gestores culturales están registrados en el RUAC? ¿Tú tienes esa información? Y de ese porcentaje, no sé, ¿cuántos están ahorita ya accediendo a la afiliación del IES? A ver, de lo que tengo entendido, el RUAG en este momento no alcanza los 7.000, en este caso, registrados a nivel nacional, en todo el país. Y de eso solamente el 3% se encontraban afiliados. Luego, después de esto, del proceso que nosotros hemos implementado, en la primera reunión, en la mitad de este proceso que tuvimos con Carlos me contaba de que se incrementó del 3 al 35%. Solamente la primera jornada que hicimos aquí en Quito fue la que tuvo mayor impacto. Luego en el territorio, las dinámicas de territorio son totalmente distintas, obviamente, pero ha ido generando este proceso de incremento. Y la expectativa, y sobre todo que de alguna manera los artistas populares, los artistas contemporáneos en general, los gestores culturales, conozcan que tienen ese derecho de poder afiliarse y acceder a afiliarse. para tener una seguridad, para medicamentos, para salud, etcétera, y para pensar en futuro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y que es precisamente lo que hace el IES cuando llega. Aparte de la afiliación, te capacita en los beneficios que tú tienes. Beneficios en el tema de seguridad mortuoria, por ejemplo, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí incluso se implanta toda una feria en la que la ciudadanía va y se hace sus chequeos médicos, hace absolutamente todo lo que conoce y lo que requiere. Eso va a pasar mañana en Tabacundo, que es también dentro de... Sí, y la próxima semana también en Machachi, en Mejía, en donde vamos a cerrar ya, en este caso con la feria. Este núcleo en territorio, en esta segunda fase del núcleo en territorio que tú mencionas. Bueno, también hay otro, Arte para Todos, que es un proyecto que se juntan varias, es un proyecto interinstitucional, tengo entendido, y que eso va a dar la posibilidad de también que estos gestores, artistas, puedan a nivel nacional trabajar en este gran proyecto. Sí, bueno, Arte para Todos es un proyecto implementado desde la Presidencia de la República. Es un proyecto que, como hoy estaba leyendo, Julio Bueno manifestaba que es un proyecto que fue, en este caso, implementado por el presidente Lenín Moreno, en el que lo que establecía era un mecanismo de contratación para los compañeros de artistas y gestores culturales. Se estableció un presupuesto de más de 23 millones de dólares desde la dirección hay una dirección de cultura desde la Presidencia de la República, con el objetivo de que este proyecto pueda trabajar articuladamente en procesos de formación, capacitación y generación de públicos en el territorio. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste Arte para Todos? El proyecto implementado desde la Presidencia lo que hace es, en este momento, ha abierto dos categorías que son las de gestores culturales y también la de artistas como gestores culturales, con el objetivo de que los compañeros tengan que, en primera instancia, tienen que tener, anteriormente tienen que estar registrados en el RUAG, y aparte de eso tienen que tener en su RUC esta actividad específica que es la de la gestión cultural. Entonces, una vez de que se desarrolle esto, el Ministerio de Trabajo lo que hace es, ha abierto ya desde el día lunes pasado hasta el 8 de septiembre, hasta la próxima semana, abrió el sistema de socioempleo, que pueden ustedes ingresarse en la página del Ministerio de Trabajo, en la página de socioempleo, para que ahí los compañeros artistas puedan ingresar y registrarse a través de socioempleo. Una vez que los compañeros artistas se registran en la página de socioempleo, en este caso luego se conformará un comité que está integrado por la, en este caso, por la Presidencia de la República, por el Ministerio de Cultura, por el ente ejecutor que es la Casa de la Cultura a través de sus 24 núcleos provinciales, y también estarán como una persona que participa desde la ciudadanía, desde como veedor, desde los colectivos, y también estarán lógicamente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Entonces, con ellos, una vez que ya que los compañeros se hayan registrado, se conformará un comité. Este comité, que estará presidido por los directores de los núcleos provinciales, en este caso presidido por mí en Pichincha, lo que haremos es revisar todas las carpetas de la gente que se ha registrado para ver que cumplan con los perfiles y poder hacer el proceso de selección. En este momento están haciendo la reglamentación para este proceso de selección. Ah, eso te iba a decir, o sea, va a haber un reglamento para que puedan salir y ver pues se puede escoger, porque ¿a cuánta gente aspiran en este megaproyecto Arte para Todos a nivel nacional congregar y dar de alguna manera que los artistas transmitan y traspasen ese conocimiento a las nuevas generaciones, crear centros culturales, en barrios populares, comunidades, etcétera? Son más de 700 artistas y gestores culturales que serán contratados en todo el país. En la provincia de Pichincha, específicamente, son 75 los que vamos a contratar. Entonces, los compañeros que ya, en este caso, cumplan con todo, ¿no es cierto?, y que se les pueda contratar, serán 75, 5 que harán de suerte de coordinación para de todo el proceso de ejecución, y los demás serán compañeros de artistas de varias disciplinas, desde música, expresiones audiovisuales, de danza, teatro, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se les contrate, lo que ellos darán es insertarse en las instituciones educativas, tanto primarias como secundarias. Eso, porque eso es importante. O sea, este Arte para Todos va dirigido a escuelas y colegios específicamente. Entra en un proceso de formación y de capacitación en las escuelas y en los colegios. Esa es una primera fase. Es decir, ellos entrarán a los establecimientos centros educativos para poner procesos de formación y capacitación, porque como tú sabes, una de las falencias que tiene el sistema educativo en el Ecuador es que se retiró de las mallas curriculares los procesos de formación en el tema artístico. Entonces en este momento se trata de suplir ese primer elemento, ¿no? Y posterior a eso, los compañeros artistas lo que harán en cambio es generar un proceso de programación en el territorio, en los sectores populares, etcétera, etcétera, con el objetivo de llegar allá con sus conocimientos artísticos y culturales y presentar actividades y funciones desde lo que ellos conocen y desde su experticia. Entonces ese será el proceso que se generará. ¿Cuánto aspira a durar este proceso? ¿Cuántos años? 2 años. Está en este momento financiado, de aquí es hasta el 2021. Empieza en ejecución desde el 23 de septiembre, es el programa, ¿no? Desde el 23 de septiembre empezaría ya en ejecución. Entonces, los compañeros que participen como artistas y gestores culturales, ellos tendrán un sueldo, en este caso de $733 exactamente, el que tendrán para poder realizar estas actividades específicamente en el territorio. Entonces, ese es el objetivo. La intención nuestra también es invitarles a los compañeros que están en este momento conectados, que ingresen, pueden ingresar en este caso a las redes del núcleo de Pichincha, en donde se encuentra toda la información y los pasos a seguir para que puedan en este caso registrarse, porque este proceso se cierra el 8 de septiembre. O sea, ya la próxima semana, ya mismo. Entonces la intención es poder tener un abanico amplio para poder tener una selección mucho más participativa y democrática, ¿no? Para que el comité pueda tener también específicamente un proceso de selección con una gran diversidad de compañeros de artistas. Sí, una gran diversidad. Son 700, ¿cuántos dijiste de artistas que se van a contratar a nivel nacional? Más de 700. Más de 700, ¿no? Y me imagino que a futuro se irá implementado más, porque me imagino que habrá muchos más gestores, claro, y artistas. Pero bueno, es iniciar, eso es un avance. Y la gente que también tenía preguntas, la gente que quiera afiliarse o ser parte del núcleo Pichincha, lo puede hacer. Independientemente de que esté en el RUAC, lo puede ser también paralelamente. Claro, nosotros antes de ayer lanzamos en las plataformas de redes sociales nuestras del Núcleo de Pichincha, y pueden buscarnos como Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también pueden visitar nuestra página web, que es www.nucleopichincha.com. Entonces, lanzamos en este caso la forma que ya lo habíamos hecho siempre, ¿no? De manera democrática, para que los compañeros de artistas que quieran ser parte de la Casa de la Cultura puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Es muy sencillo en realidad. Anteriormente, bueno, la Casa de la Cultura tenía cierta forma un poco elitista y conservadora en este sentido. Nosotros hemos logrado casi ya triplicar el número de miembros de la Casa en Pichincha desde hace 2 años que nació el núcleo como tal. Entonces, nuestra intención es poder generar un proceso de participación mucho más democrática. Entonces, los pasos son muy sencillos. Ahí en la información pueden ver, lo que se tiene que hacer es una carta dirigida al director del núcleo de Pichincha, en el cual se le manifiesta la intención de ser miembro de la institución, en este caso especificando el área artística o cultural a la que se dedica, y tienen que, aparte de eso, incorporar su hoja de vida con todos los documentos habilitantes, registros fotográficos, enlaces, etcétera, etcétera, o productos que hayan generado, ¿no es cierto?, más la copia de su cédula y papeleta de votación. Y con eso el área de gestión cultural se encarga de hacer un análisis y de ver que cumplan con los requisitos. Por ejemplo, tienen que ser mayores de edad. Lamentablemente los menores de edad no pueden ser miembros de la institución. Gozar de los derechos de ciudadanía. Y automáticamente con eso el área de gestión cultural revisa la documentación y le presenta al directorio para que el directorio pueda aprobar. Lo único que nosotros hasta el día de hoy hemos rechazado y negado han sido precisamente cuando no ha habido una, en este caso, información completa, les ha faltado, yo que sé, la papeleta de votación o la cédula, o también incluso rechazamos cuando hubo un grupo de danza, que de hecho se encuentra en este momento en Europa, pero lamentablemente el 70% de ese grupo era de menores de edad. Entonces, era nuestra intención poder apoyar, pero lamentablemente lo que establece la normativa es así, entonces tuvimos que negarles a los menores de edad, bueno, y los mayores de edad ellos sí han podido. Entonces, más bien invitarles igual a los compañeros de artistas y gestores culturales que se sumen a la institución, estamos ahí con las puertas abiertas para esto, y ahí van a ir conociendo los beneficios de la misma, que es poder acceder a todas las propuestas propuestas y programas que nosotros estamos desarrollando constantemente. Cuando tenemos actividades en la Casa de la Cultura que tengan un costo, ellos tendrán descuentos. Nosotros tenemos un convenio con Paco, por ejemplo, ahora que justo va a iniciar el proceso de ingreso de clases, tenemos un descuento para los miembros de la casa para la adquisición de útiles, por ejemplo, escolares, y así sucesivamente. Entonces, la intención de ingresos de algunos centros culturales, estamos por firmar un convenio con igual con la red de cines, y así, bueno, la intención nuestra es poder darle beneficios, en este caso, a los compañeros miembros del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Qué interesante, mi querido Luis, y sé que mañana también vas a estar, aparte, bueno, vas a estar visitando Tabacundo, pero también vas a estar en la comuna de Cochasquín. Sí, bueno, el núcleo en territorio mañana tiene en la mañana la inauguración de la feria de IES, como te contaba, en Tabacundo, y en la tarde vamos a estar con la comunidad de Cochasquí. Nosotros, en este proceso de poder trabajar, sobre todo en fortalecer el ámbito patrimonial, decidimos poder intervenir en la comunidad con el objetivo de generar un proceso de investigación que pueda no dejar que se pierda todo el gran conocimiento que existe dentro de la comunidad. No hay compañeros pingulleros, etcétera, etcétera, que están desarrollando constantemente su quehacer y que son los que mantienen vivo el patrimonio, ¿no? Entonces, es allí en donde hemos estado haciendo un proceso de investigación. Nuestro equipo de la Cinemateca y de Gestión Cultural está ahí aproximadamente 3 meses ahí, casi todos los fines de semana, generando procesos de investigativos y también tratando de documentar todo esto. El objetivo es, después de esto, poder generar un documental y que este documental nos permita a nosotros primero exponer a las grandes autoridades a nivel local y también nacional lo que sucede en el territorio con la comunidad de Cochasquí, y también exponer las necesidades, las fortalezas que tiene el sector, pero también, sobre todo, encaminarnos hacia cómo poder nosotros ir supliendo los conflictos que existen también en un ámbito patrimonial que requiere, sobre todo, de una intervención con mucha claridad, que es algo que nosotros estamos implementando, porque evidentemente la cultura siempre ha tenido una visión, no solamente, como decía anteriormente, totalmente elitista, sino también ha habido siempre una visión totalmente eurocentrista, que lo que busca es tratar de determinarnos a nosotros como objeto de estudio, y vienen desde otros lados a querer estudiarnos como que fuésemos ratones de laboratorio, cuando en realidad nuestro pueblo día a día está ejerciendo el quehacer cultural. La cultura, siempre nosotros hemos dicho, la cultura nace y se hace en el territorio, y es algo que nosotros estamos implementando todo el tiempo, porque hay esa visión, ¿no?, bastante colonizadora, de pensar de que vienen de otro sector a encontrar o a darnos cultura, cuando no es así. Entonces nosotros estamos convencidos de que el territorio es el que está completamente desarrollando el ámbito cultural, y es algo que estamos fortaleciendo y estamos dialogando con otras entidades también, ahí con la gente del Parlamento Andino, por ejemplo, y con otras instituciones, con el objetivo de que luego se puedan también generar declaratorias que afirmen y fortalezcan el trabajo que se ha hecho en la comunidad de Cochasquí, para que finalmente logremos nosotros implementar una política pública clara en el ámbito de patrimonio, específicamente en el tema de Cochasquí. Qué importante, mi querido Luis, y esta es una alianza también con la Corporación Procultur, que trabaja en el territorio y que de alguna manera está en el proceso de investigación justamente de salvaguardia de ese patrimonio que se está perdiendo, en este caso de los músicos de los flautas y bombos en Cochasquí. Entonces es una alianza muy importante, y el producto del documental, que tienes un equipo muy bueno de trabajo, mi querido Héctor y la SATE, han estado muy ahí empatados con la comunidad, este proceso de documentación que va a servir justamente para promoción, divulgación, y sobre todo que se siga transmitiendo ese conocimiento y que no se lo pierda dentro de lo que es el patrimonio inmaterial. Querido Luis, el tiempo vuela, muchísimas gracias, qué gusto que estés acá, y quédate ahí para conversar también con la compañera Nilda Copacondori. Ella es ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Bueno, vamos a irnos justo, porque bueno, todos conocen que Luis es músico, también es otro artista, aparte de ser antropólogo, pero él justo tiene un grupo que siempre está en un montón de giras a nivel latinoamericano y a nivel mundial, como es Astra, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos años tienes? ¿Algún rato me has ofrecido la banda? El grupo tiene 18 años ya. 18 años. Bueno, algún rato venga como Astra. La otra vez me ofreció, pero siempre está ocupadísimo el querido Luis. ¿Qué canción vamos a escuchar? Bueno, esta canción se llama Eres. Es una canción que le compuse yo a mi hijo, en la cual tuve la oportunidad de recorrer con él precisamente Perú y Bolivia, en donde registré todo el viaje con él. Y bueno, es un proceso de ceremonia muy hermosa en el cual para cuando él cumplió 5 años, para que a partir de eso se dedique a viajar por el mundo. Entonces la canción se llama Eres y ahí trato de expresar lo que siento por él, lo que significa para mi hijo. Así es, muchísimas gracias. Y toda esa gente que se está conectando, se ha venido conectando en todo el programa, queridos amigos y amigas, a Azucena Pazmiño, a Madeleine Honderder, también a Mario Cicerón, al Juan José Acosta Salazar, a la Paula Verónica Herrera, también al Víctor Albornoz, a la Magali Marrero, que desde Puerto Rico dice, cariño desde Puerto Rico, así es, viva Puerto Rico libre, y toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, yumac.ortiz. Bueno, vamos a irnos a escuchar Astra, por supuesto que sí. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Ay, ay, Bolivia, siempre es un gusto conectarnos con los pueblos hermanos y en este caso con el Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenida mi querida compañera Nilda Copa Condori, ministra consejera del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Y también muchísimas gracias, un saludo fraterno siempre a nuestro querido embajador Juan Enrique Jurado y también a toda la gente que trabaja en la parte administrativa, que siempre está conectada a través de se conecta a través de mi Facebook personal y están siempre cada semana pendientes del programa Trazos de Nuestra Identidad. Compañera Nilda, siempre nuestra solidaridad, y yo decía desde hace algunas semanas atrás, desde la semana pasada, que nuestra Pachamama está de luto. Hoy no basta solo rezar por la Amazonía, tenemos que luchar por ella, compañera Nilda. Ha sido realmente muy impactante, durísimo para el pueblo boliviano. Bueno, ni qué decir Brasil, ya me dediqué ayer a hablar de Brasil, pero ahora vamos a hablar justamente de la situación por esta catástrofe, este incendio provocado o no en Amazonía boliviana, compañera Nilda. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, aprovechando esta oportunidad, el espacio que me estás facilitando. También quiero agradecer a nombre de la Misión Boliviana y a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia esa gran solidaridad que hemos recibido de los países hermanos y también de los países del mundo. Y también queremos señalar con exactitud que un incendio de esa magnitud se ha repetido varias veces en el país y en el mundo. Nosotros, todos los años, de alguna manera, hay esos focos, ¿no? Pero no ha sido tan grande, ¿no? El 2004 en Bolivia ha sido más o menos de esa misma magnitud, pero muchos gobiernos que han pasado por mi país no han hecho las gestiones respectivas como lo ha hecho el presidente Evo Morales. Por eso nosotros queremos decir que la preocupación del presidente Evo Morales ha sido desde un inicio coadyuvar a todo este desastre natural que evidentemente hemos sufrido los bolivianos y bolivianas. Nuestras chiquitanías son llanos orientales bolivianos. La Amazonía está más hacia la frontera con Brasil. La chiquitanía está allá entre la frontera Brasil-Paraguay. Y eso es para nosotros los llanos orientales bolivianos. Y esos llanos orientales bolivianos son lugares muy secos. Y ahora mucho más, el presidente nos comentó ayer y hoy que desde abril no llovió. Entonces nosotros decimos evidentemente mucho más en los últimos años el cambio climático afectado. Y el cambio climático no es porque mi país, porque Bolivia en los últimos años esté liderizado por un hombre indígena que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana. Y que ha defendido mucho a la Pachamama y que tiene dentro de su política la defensa de la madre naturaleza y ha gestado montones de cosas del compañero Evo Morales, ¿no? Nosotros siempre hemos llevado la propuesta a los foros, a los organismos, a toda instancia multilateral. Por ejemplo, la cumbre de París de cambio climático, nosotros hemos llevado una propuesta a todos, evidentemente a todos los foros multilaterales, ha sido defender el cambio climático, defender la Pachamama, la madre tierra, pero hemos trabajado paralelo a eso, como le decía el presidente, desde las 5 hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces 20 horas por día, 18, 20 horas por día trabajando para el pueblo boliviano, para los pueblos indígenas del mundo. Eso no se reconoce. Nosotros decimos el calentamiento global no es porque ayer ha habido un incendio el calentamiento global viene de las multinacionales, de los capitalistas, de tanta industrialización en los países desarrollados o de las superpotencias, de entre comillas, ¿no? Que son los que más dañan y afectan a la madre naturaleza, ¿no? Evidentemente, nosotros decimos, por ejemplo, las guerras con Siria, con Irak, no han sido ayer ni hoy, la década del 90, el 2000, y las armas que se han llevado. Y por esa misma razón también, la lógica es así, el mundo gira así, y nosotros decimos, y muchos han señalado que nosotros no queremos agarrar cooperación internacional. Nosotros desde el primer día hemos señalado con claridad que sí, nosotros necesitamos esa ayuda internacional, pero con soberanía. Nosotros no quisiéramos que a nombre y a título de ayuda internacional nos estén llegando desechos tóxicos, armamento. No queremos que nos esté llegando al país cosas inútiles. En el pasado, el 2004, yo le comento, hemos sufrido una misma similitud de un incendio. Carlos de Mesa era presidente en ese entonces, el 2004. Y él no ha movido nada, un dedo para frenar esos incendios, para sofocar esos incendios. No se ha movido como el presidente Evo Morales se ha movido hoy. Exacto, Evo Morales estuvo, el presidente. Digo, es una maravilla, es nuestro referente. Personalmente ha comandado las cuadrillas para ir a apagar, a paliar los incendios. Eso es el presidente. Así es, y personalmente también ha pedido hace unos días atrás. Ya el incendio veíamos que avanzaba con los vientos del cambio climático. El presidente ha pedido una reunión de los países miembros de la OTAN. Los países miembros de la OTAN son incluido Venezuela, nuestros países andinos, incluido Venezuela. Pero evidentemente que rápidamente señalaron que porque está Venezuela no hay las condiciones para reunirse. Qué terrible, ¿no? Entonces hay dudas hasta de la foto, quiénes van a salir, entonces mejor han tratado por oponerse muchos países miembros de este organismo importante como es la OCA, que ha nacido hace 40 años. Entonces nosotros decimos, mi país evidentemente sufrió incendios muchas veces en los últimos siglos, pero de donación, ¿qué nos llegaba? Arroz podrido, sardinas podridas. Nos ha llegado a través de USAID unos mecanismos de control prenatal, algo así, de natalidad. Peligroso, ¿no? Realmente nosotros señalamos que la cultura de nuestros pueblos se ha ido deteriorando fruto de la invasión de ese, entre comillas, capitalismo. Y de esa visión neocolonialista, ¿no? Así es, y nos han llegado vacunas, nos han llegado todas las cosas que de otro lado era una basura, en mi país tenía que ser utilizado a título de ayuda humanitaria. Entonces nosotros no queremos volver a repetir esa historia que nos duele el estómago por comer un arroz podrido. O esterilizar por vacunas, o esterilizar a las mujeres, ¿no? Indígenas, acordémonos, no hay que tener memoria, queridos compañeros. Así es, entonces por eso ahora nosotros hemos señalado que toda la ayuda humanitaria se canalice por los canales correspondientes, cumpla todos los protocolos. Nuestro canciller el día de hoy ha vuelto a ratificar que hay protocolos para cumplir. Y ya esos protocolos que hay que cumplir, muchos organismos multilaterales conocen, organismos internacionales también. Y por esos protocolos, por ejemplo, la FAO hoy ha señalado que va a apoyar un monto importante. Los pasados días la CAP ha anunciado que $300,000 va a ser un aporte. Es un aporte compartido, como lo ha señalado nuestro presidente, porque no es solo la culpa del pulmón, que es Bolivia, sino la culpa de la contaminación ambiental es mundial. Y de las grandes hegemonías mundiales, ¿no? De los que más derrochan y gastan, ¿no? Y envenenan nuestras aguas, nuestros mares. O sea, realmente esto nos llama a una conciencia que tenemos que temer los seres humanos. Pero nuestros pueblos tenemos que defender nuestros patrimonios, y en este caso, el patrimonio natural. Querida compañera Nilda, ayer justamente me preguntaba a alguien que me escribió y decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está la población en Amazonía donde han estado afectados? ¿Qué población está afectada? Estaban hablando de los grupos no contactados en la zona de Bolivia. Un poco explíquenos para que la gente tenga claridad dónde sucedió específicamente, que nos dijo usted en la zona de los valles muy secos. De los llanos. Pero en la parte amazónica, ¿qué es lo que pasó en realidad? ¿Y cómo está la situación de los grupos y nacionalidades originarias de la Amazonía boliviana? Nosotros tenemos varias tareas en este momento. Una de ellas es post incendio, o sea, después de sofocar todos los focos del incendio, en este momento trabajar con los pueblos de ese lugar en rearticular mecanismos. Como les decía, son 11 municipios afectados. Los 11 municipios están en la Chiquitanía, que son los llanos del Chaco boliviano, los llanos orientales. Eso no es para nosotros amazonía, es muy distinto la amazonía, es donde producía caucho, goma, cacao, todo eso. Allá es, como le digo, son llanos orientales muy secos y los últimos años por el cambio climático mucho más seco. Entonces son 11 municipios que están al entorno de la Chiquitanía hasta Charagua, la frontera con Brasil y el Paraguay, es evidentemente estos focos. Y no es una zona cultivable de gran producción, como nos ha, como han dicho, ¿no? Como han señalado, gente entre comillas, que están migrando gente del altiplano a esos lugares y por eso están chaqueando. No, esa zona, si uno lo ve... No ha estado muy habitada. No ha estado muy habitada. Evidentemente es una zona cerca de las capitales de los municipios, hay zonas ganaderas, que hay agua cerca de los vertientes. Pero en el resto de la altiplanitud, que es los llanos orientales, es una selva así seca. Exacto, aquí ha habido la afectación, obviamente, a la flora, a la fauna, a la biodiversidad existente, obviamente, por el desastre, por el incendio. Pero los científicos que están muy, muy, como nosotros decimos, se oponen a todo, pero no hacen nada. Hoy no se preocuparon de ir a apagar el fuego, pero dicen, ahí va a tardar un árbol 200 años. Y todos nosotros sabemos que antes nuestra papa se sembraba y se cosechaba en 6-8 meses y se guardaba para otros 6-8 meses o para la siguiente cosecha. Ajá. Hoy la papa produce en 3 meses. Y muchos alumnos de las facultades de agronomía, científicos, han señalado que ahí podemos arbolizar en un mes, sacar los plantines, en un año estar cierto, 30 años ya puede estar ese lugar así. Pero tendríamos que tener los mecanismos, como le decía, de post incendio. Y que lo van a hacer, nosotros, está planificado el compañero de Comunidades. Que nosotros sí, tenemos que trabajar duro porque hay que llevar abonos, agua para cuidar esas plantas, porque, como le digo, cada vez el cambio climático afecta mucho más, y esta zona ahora, por ejemplo, no ha llovido desde abril, según los alcaldes de la región. Qué grave. Los municipios, entonces es posible recuperar ahora un ecosistema con sus animales, su flora, su fauna. Es una tarea difícil avanzar rápidamente, pero nosotros siempre hemos señalado que la responsabilidad es compartida. Hemos contaminado el mundo y el mundo está contaminado, y ese no es responsabilidad de Bolivia. Bolivia ha cuidado, ha protegido. Ahora con el presidente Evo Morales, y como le decía, en 2004 hemos tenido un incendio encabezado con el presidente Carlos de Mesa, expresidente Carlos de Mesa, que no se movió absolutamente y nada. Y eso los pueblos también nos llevamos en la memoria y en la mente. Amargas experiencias que los incendios de mi país han vivido año a año en todos los sitios. Y que ningún presidente se preocupó, sino Evo Morales. El hermano presidente Evo Morales, Jayaya Bolivia, y sobre todo todas esas políticas de preservación de su hábitat, de su medio ambiente, el respeto a la madre naturaleza y por ende a los seres que habitan Bolivia con esa gran diversidad. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado. Muchas gracias, querido Pancho, muchas gracias a Mina Salazar, a Betsy Salazar, muchísimas gracias, compañera Nilda, Jayaya Bolivia. Adelante, estamos con ustedes. No, yo quiero agradecerle a usted y agradecer también a todas las instituciones y organizaciones y organismos multilaterales que han contribuido en este gran paso de la solidaridad. A nombre de mi gobierno y del Estado Plurinacional de Bolivia, queremos agradecer absolutamente a todos. Muchas gracias. Y eso, y Jayaya Bolivia. Siempre correcto pensar, sentir, actuar. Hasta mañana, hasta una próxima emisión. Cayacama, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.